en La Rosa de los Vientos, No a la Guerra. تلال بمغاليج الضمير مغاليج الضمير عمران. Escribe un tal Juan Gelman: el gobierno estadounidense ha proclamado que esa guerra no solo está destinada a Osama Bin Laden, sino a todos los terroristas y a todos los países que los cobijan. ¿Habrá también castigo para la población de Libia, Irak, Siria, Irán, Sudán, etcétera? ¿Se quiere atizar a la yihad islámica? ¿Se busca que el mundo se encoja de temor? ¿Se pretende que no haya más Seattle ni Génovas? ¿Que cierren su protesta los que están en contra de la globalización? ¿El gobierno de Bush capitaliza así la horrible muerte de miles de compatriotas? ¿Es además capitalista del horror? El viernes 14 de septiembre, Madonna pidió a los 18.000 asistentes a su concierto en Los Ángeles un minuto de silencio para rezar por la paz. La violencia engendra violencia, precisó. Y no sé ustedes, pero yo quiero vivir una larga vida y feliz, y quiero que mis hijos vivan una vida larga y feliz. El día anterior, algunos neoyorquinos manifestaron para decir no a la guerra. En medio del horror y de la ira, despunta la conciencia del dolor que no quiere más dolor. Se encuentran ahora con una mujer mexicana, presidenta de la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Políticos, doña Rosario Ibarra. Rosario mucho vio en su vida, mucho luchó, mucho amamantó a sus hijos, mucho los lloró, mucho los reivindicó, mucho los encontró entre los zapatistas, mucho los amó. Rosario cuenta a las niñas un cuento que así se cuenta. La esfera giraba deprisa al impulso de las manos infantiles. Aquel globo terráqueo daba vueltas y más vueltas como si fuese presa de repentina locura, pero en realidad era solo un juego de niños. Un viejo mapamundi en el que buscaban países que ya no son, tierras que se llamaron de alguna manera y que hoy quedaron fuera porque ha sido modificada la geografía, y que tal vez los que ahora existen serán, en un futuro no muy lejano, borrados, extinguidos. Extinguidos. Así pensaba yo esa mañana, la del martes 11 de septiembre, tras conocer los hechos terribles de Nueva York y Washington. Así pensaba, repito, recordando el pasado. Ese pasado también terrible que modificó la geografía del planeta en el que vivimos. Ese pasado terrible también, repito, que dejó en ruinas ciudades enteras, que devastó aldeas y poblados pequeños, ese pasado de atrocidades, de invasiones, de guerra, de muerte, de odio, de miles de muertos, de miles y miles de muertos, hombres, mujeres, niños, de todas las razas y credos, de todas las edades, pero eso sí, con un común denominador, ser del pueblo. Thank you. En este recuerdo del pasado no es cosa de hacer un recuento exacto y preciso que resultaría interminable y además duele. El actual presidente de Estados Unidos, que confiesa en público su ira y declara la guerra a enemigos que desconoce, puede enviar a la muerte a miles de jóvenes de su país y esos jóvenes sembrarán odio y muerte en tierras lejanas en donde sus habitantes aún lloran a sus muertos del pasado, igual que el pueblo estadounidense llora a los suyos de todas las guerras a las que lo han llevado. De igual manera que hoy llora a sus muertos del martes pasado. Pueblo, pueblo y pueblo. Quienes gobiernan y han gobernado el poderoso país y se han proclamado adalides de la libertad, han aplastado la libertad en otros países. Han llevado el terror a muchos lugares de la tierra y piensan que de algún lugar de esos vino el ataque que sufrieron. Prueba de ello es la lista de probables responsables que elaboraron y que incluye musulmanes, japoneses, alemanes y hasta gente de ellos mismos. Organizaciones criminales despiadadas, racistas en su mayoría. Estos señores hacedores de guerras han utilizado todos los medios a su alcance y toda su inventiva para despertar el odio contra quienes ellos desean y hacia donde apunta su venganza. Hay quienes afirman que las imágenes que hace poco vimos en televisión de los palestinos celebrando en las calles el ataque, comiendo dulces y haciendo muecas cómicas a la cámara, eran imágenes de 1991. Se trataba de una celebración que, por supuesto, en aquel año nada tenía que ver con los sucesos del día 11. En algunas partes hubo protestas por esto que se calificó como un crimen contra la opinión pública. En Brasil, en una universidad, mostraron las grabaciones de videos de 1991 que no eran otros que los que muestran ahora como actuales las cadenas televisivas de Estados Unidos. Quienes dan a conocer estos hechos nos dicen: piense por un momento el impacto de tales imágenes. Esta transmisión tiene la posibilidad de crear olas de enojo y rabia contra los palestinos. Es terriblemente irresponsable hacerlo. Por otra parte, hay quienes afirman que después de lo que ha pasado en Palestina solo en los últimos 10 meses y después de ver esas imágenes, ¿a quién le puede parecer raro que celebren una cosa así? Y concluyen, es parte de la suma de odios que hay alrededor de este asunto. Y ordenando el presente, que más quisiéramos que poder ordenarlo, tratando de ordenarlo pues, ¿qué hacer para no permitir guerras y crímenes? Y previniendo el futuro, ese futuro terrible y atroz que le quieren dar al mundo, habrá que dar, ignoro cómo, pero habrá que hacerlo, un no rotundo a los hacedores de guerras. ¿Quiénes son los hacedores de guerras? Preguntan las niñas. ¿Por qué y para qué? El brasileño Emir Sader les dice entonces: cuando terminó la Guerra Fría, era posible suponer que el mundo podría ingresar en una era de paz. Se llegó inclusive a proponer que los recursos hasta allí usados para armamentos fueran utilizados como fondo de desarrollo para los más atrasados del mundo. Después de disminuir por un tiempo, volvieron a aumentar los presupuestos militares y el comercio de armamentos. Por un lado, los Estados Unidos comenzaron a redefinir los enemigos que justificarían el mantenimiento de esos presupuestos: el narcotráfico, el terrorismo islámico y los países socialistas remanentes. Por otro, quedó evidente el papel de reactivador de la economía que las inversiones militares continúan poseyendo en las principales economías del centro del capitalismo. La proliferación de conflictos en el nuevo cuadro internacional, entre los cuales Kosovo, Chechenia, Colombia, Macedonia, fue funcional al aumento de producción de armamentos, alimentando su comercio clandestino encubierto por el lavado de dinero en los paraísos fiscales. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. La propia América Latina volvió a ser incorporada al mercado de armamentos. Los focos de conflicto en el mundo se multiplicaron, en África, en Asia, en América Latina y en la propia Europa. La relativa estabilidad internacional resultante del equilibrio de fuerzas entre las dos superpotencias fue sustituida por una proliferación de conflictos alimentados inmediatamente por divergencias étnicas y religiosas, pero teniendo detrás fuertes intereses de corporaciones y de estados de otros continentes, como los análisis sobre la masacre de Hutus y Tutsis y la guerra aún vigente en la República Popular del Congo, ex Zaire, lo demuestra claramente. El periodo histórico iniciado con el fin de la Unión Soviética sigue plenamente vigente. Los Estados Unidos siguen como la única superpotencia con hegemonía mundial. Nada de lo importante que sucede en el mundo de hoy, en los planos económico, político, militar, informativo y cultural, puede ser entendido haciendo abstracción de esa hegemonía. Ella está más fuerte política e ideológicamente. Las niñas apagan la tele. Callan. Piensan. Sienten. Escuchan las bondades de la música. Estamos vivas, dicen. Vivas. Somos dueñas de nuestras vidas. Somos dueñas de defenderlas. Somos dueñas de honrar la vida. Somos dueñas de dignificarla. Las niñas escuchan, comparten, imaginan, esperan. Somos un tiempo posible, una voz ignorada, un espacio deshabitado por los poderosos. Venimos de una memoria fértil. Nuestros cuerpos y nuestros corazones tienen sangre, tienen músculo, tienen energía. Las niñas creen que estos son, tal vez, sus principales tesoros. Y salen de la confusión, del dolor, para el abrazo al mundo. Se aferran a la vida como en el mismo momento en que saliendo del vientre de sus madres gritaron y lloraron hasta sentir que estaban respirando. Las niñas lucharán por seguir naciendo. Ellas llorarán, gritarán para que el mundo siga respirando, para que la vida siga rodando en sus juegos infantiles. Rodará, rodará el mundo, mi amor, porque una rueda es. Y rodará, rodará el mundo. Y rodará, rodará el mundo, mi amor, porque una rueda es. Y rodará, rodará el mundo. En La Rosa de los Vientos hemos compartido hoy músicas del mundo, de nuestro mundo multicultural y multifacético, tratando de sumar diferencias y restar egoísmos, porque el espíritu de la música está donde la vida necesita ayuda. Tú no tienes la culpa, mi amor, que el mundo sea tan feo. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto tiroteo. Va por la calle llorando, lágrima de oro. Hasta aquí, La Rosa de los Vientos, Espejos Fragmentados de América. Una producción de la revista América Libre. Idea y realización, Liliana Daunes y Claudia Corol. Voz invitada, Gustavo Mazó. En los sonidos, Daniel Alvarenga. Lágrima de oro, hay por la calle brotando. Lágrima de oro. Amigos míos, antes que... Chao, cofrades. Hasta la próxima. En este mundo hay mucha confusión. Suena nota.